habitar de lo común de los seres humanos. Y nos dimos cuenta por una serie de varios estudios que ya vamos realizando hace bastante tiempo, de que la AIG-019 podría tener un efecto antihipertrófico. Y para eso, lo que hacemos los animales, inyectamos unas mini bombas que son capaces controladamente de estar sirviendo el péptido que nosotros queremos. En este caso, la AIG-019. Y esto es el corazón, esta es la aorta, la salida de la aorta, tenemos lo que llamamos arterias coronarias, tenemos el dotecto posteriormente. Y lo que se hace es que normalmente nosotros llegamos a una de estas arterias, por ahí, y lo que se produce es que cesa la irrigación de esta zona. Y eso se produce infarto en los animales, usualmente usando este procedimiento. 30% del ventrículo izquierdo se pierde por infarto. En el caso de los seres humanos, los infartos que soportamos son bastante menos, estamos hablando de un 10-15%. O sea, la rata es mucho más resistente al infarto que los seres humanos. Pero una de las consecuencias que tiene es que aumenta de tamaño, y aparte de eso, lo importante no solamente que aumente de tamaño el corazón, sino que la propiedad contractil del corazón disminuye. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de esto? Por ejemplo, estos son datos nuestros. El peso del corazón, por ejemplo, aquí aumenta significativamente. Y cuando nosotros infundimos la AIG-019, estos valores tienden a normalizarse. Y podemos tomar cortes del corazón, y medir, ¿no es cierto?, el área de los cardiomiocitos. Por ejemplo, esto es lo normal, esto es un cardiomiocito que tiene esa área. Y ustedes pueden ver que en el infarto los cardiomiocitos son mucho más gruesos. Hablamos que están hipertrofiados. Y cuando miramos a AIG-019, eso es mucho menor, aquí están los datos, por ejemplo, el área. Esto en 2 semanas, esto es el aumento que se produce en el área de los cardiomiocitos, en el tamaño del corazón. Y cuando agregamos AIG-019, ese aumento del área, el aumento del tamaño del corazón, disminuye. Ahora, esa es la importancia también de lo que ofrece la Universidad de Chile a ustedes, dado que está tanto en polémica. Nosotros hacemos investigación. O sea, yo les estoy contando todo esto porque lo hago. ¿Ah? No es porque leo un libro y se los transmito así como en otras universidades ocurre, y que de repente a mí me llama la atención que vienen estudiantes de universidades privadas, me vienen a consultar cosas que porque ellos no tienen profesores primero a todo horario y no tienen tampoco profesores que hacen investigación. Entonces, eso me ha mandado positivo en la Universidad de Chile. Como ustedes pueden ver, todo esto es conocimiento nuevo. ¿Y cuál es la idea nuestra? De efectivamente crear una nueva clase terapéutica. Hemos repetido esto en vivo, lo podemos hacer in vitro. Nosotros tomamos un corazón, lo desarmamos, trabajamos con los cardiomiocitos, lo podemos cultivar en una placa. Y es muy bonito ver los cardiomiocitos, los que estén interesados, los producimos toda la semana. Los cardiomiocitos empiezan a latir individualmente, después se juntan y empiezan a latir todo el unísono. Vuelvo a tener en el fondo el corazón en una raya de cultivo. Y eso es lo que hacemos, ese tipo de investigación. Aquí están en nuestros cardiomiocitos. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, los colocamos con lo que habla norepinefrina, catecolamina. Esto in vitro, un día de cultivo, el área de los cardiomiocitos aumenta. Pero fíjense que a medida que agregamos AIG-019, cómo empieza a disminuir. Y lo más interesante es que hemos hecho investigación clásica, pero también estamos haciendo investigación que tiene trascendencia. Hemos presentado patente tanto en Chile como en el extranjero, porque hemos descubierto que AIG-019 es un nuevo péptido. Y pensamos que a partir de esto pueden hacer una nueva clase terapéutica para tratar. Y lo otro, que también estamos ya preparando la patente, hemos descubierto que es un antihipertensivo. Por lo tanto, Este era un paréntesis nomás de lo que estamos. Y ahora vamos a continuar. Con la eficiencia cardíaca. Habíamos visto que los cardiomiocitos tienen esta propiedad de ser terminalmente diferenciados, que tienen la capacidad de morir. Y por lo tanto, si uno dice, ¿qué tengo que hacer en investigación en esta área? Primero, entender cómo los cardiomiocitos mueren, por qué son como son, y cómo yo puedo tratar de ayudarlos a sobrevivir, evitar que se mueran. O también a veces, por ejemplo, yo converso con cardiólogos que me dicen, lo que me gustaría es tener una bala mágica, por ejemplo, para matar a estos cardiomiocitos anárquicos que producen arritmia en el corazón. ¿Ya? Por lo tanto, uno puede tener, ¿no es cierto?, bajo varias miradas, por qué la importancia. Y uno dice, ¿esto está resuelto o no está resuelto? De hecho, uno llama la atención que tanta gente se muera, tanta gente se enferme, y aún seguimos, digamos, tratando la enfermedad y nos estamos apuntando a tratar de descubrir las causas. Entonces, por eso se requiere hacer investigación y creo que particularmente en nuestro país es importante hacerlo porque no podemos, y eso es por eso las universidades que hacen investigación hacen la diferencia de formar personas que entienden lo que hacen y no repiten de lo que otros hacen. Y también como país nos permite efectivamente que queremos ser desarrollados. Una de las cosas que me da con orgullo, yo hice una estadía sabática hace un año atrás, estuve en la Universidad de Texas Southwestern trabajando uno de los mejores grupos de cardiología del mundo y les puedo decir que el conocimiento que nosotros tenemos y les enseñamos a ustedes es de semejante nivel del que está allá. Y esto se debe también porque no solamente leemos los libros, sino que sobre todo hacemos investigación y somos respetados por eso. Bueno, le hablaba que el corazón cuando está sometido a estrés crece de tamaño, hipertrofia y la condición después era la insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es lo que la insuficiencia? Es lo contrario a la suficiencia. Hablamos que un corazón es suficiente cuando se contrae, ¿no es cierto? Tiene una contractilidad normal. En reposo o ante esfuerzo es capaz de responder, se contrae más o menos, pero conserva la capacidad de relajarse, muy importante. Yo no sé si ustedes, cuando han hecho, los que van al gimnasio, se corren, uno rápidamente le aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión. Pero una de las cosas más importantes es que cuando uno empieza a correr, aumente, ¿no es cierto?, la frecuencia hasta un determinado nivel. Pero ustedes dejan de hacer el ejercicio y lo que se espera es que la frecuencia cardíaca rápidamente empiece a disminuir y también la presión. Y eso se debe, le da a usted un índice de cómo está funcionando su sistema cardiovascular. Cuando les cuesta mucho recuperarse, significa que hay algo. Por lo tanto, algo muy importante de la suficiencia es tener esta capacidad de modificar la frecuencia. Rápidamente, cuando ustedes necesitan correr, aumentar, pero también cuando cesan de hacer algo, que se recupere y vuelva a la normalidad. Por lo tanto, hablamos de la insuficiencia cuando el corazón es incapaz de contraerse lo suficiente. El caso extremo son las personas con insuficiencia cardíaca terminal 4, que son personas, no sé si alguien ha visto, son personas que están postradas en una cama de por vida. De hecho, no se pueden levantar ni caminar, porque ya el esfuerzo de caminar es apto. Y esas personas, y de repente uno escucha que en Chile todavía hay noticias cuando alguien se trasplanta, me da risa que viajo. Cuando se trasplanta afuera, nadie, ninguna noticia en Chile, un acontecimiento. Y eso demuestra de lo que todavía la falta de educación que tenemos, de conducta, de que la necesidad de que existan trasplantes. Por ejemplo, el año pasado hay un niño que murió famoso, ¿no es cierto? Cruzado. Era chiquitito que murió esperando un trasplante. No hubo nadie, no hubo personas donantes. No tenemos la cultura de donar. Y esas personas están, cuando llegan a ese nivel, están conectadas a un, lo que llamamos un corazón artificial, que es una bomba que está conectado permanentemente, o esas personas mueren. Por tanto, hablamos que la falla, la contracción, y se asocia a varios procesos fisiológicos, ya hablábamos, aumento del estrés oxidativo, inflamación, remodelado, disfunción, volviendo de ella. Bueno, ¿cómo vemos una persona insuficiente cardíaca crónica? La vemos como esta señora, primero una edema en las extremidades. Uno conversa con esa persona, siente que está cansada. De hecho, muy cansada, porque usualmente estas personas tienen lo que se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, congestiva significa que tienen edema. Eso de edema significa agua, y en el caso de la congestión tienen agua en los pulmones. De hecho, el cardiólogo oculta y es capaz de sentir el sonido del agua dentro del pulmón. La otra que tienen este, el abdomen dilatado, porque tienen lo que se llama ascitis, usualmente tienen tos. Y estas personas, aparte, tienen alteraciones en ritmo cardíaco. Por ejemplo, este es un electro. Estas personas, esto es lo normal, este es lo electro. Estas personas son bastante proclives a tener alteraciones en la frecuencia cardíaca. Bueno, ¿y cómo yo puedo saber en qué etapa estoy? Bueno, varias formas. Lo primero es hacerse lo que se llama una ecocardiografía, así como la embarazada hace una ecocardiografía para ver, ¿no es cierto?, al recién nacido. Y de hecho, la primera ecocardiografía, la primera sospecha de embarazo, el ginecólogo a la mujer le dice dos cosas: sácate una muestra de sangre para detectar las unidades beta, y lo segundo, hazte una ecocardiografía, porque el primer órgano casi en formarse es el corazón. Por lo tanto, delata a la nueva vida donde está ubicada. Es muy importante la ubicación donde está. Y también el corazón termina, cuando cesa nuestro corazón, el término de la vida. Tiene esa paradoja, nos acompaña desde el inicio. Decimos, la persona murió cuando su corazón deja de latir. Pero en el intertanto, ¿cómo sabemos nuestro corazón? Podemos tomar una radiografía. Esto, por ejemplo, muestra que este es el tamaño del corazón. El tamaño del corazón debería ser más pequeño. Y lo segundo también, que en esta radiografía se ve acumulación de agua. Y lo otro es hacer lo que llamamos una ecocardiografía y ver las distintas cavidades del corazón. LV es el ventrículo izquierdo, RV, ventrículo derecho, el LA, la aurícula izquierda, y el RA, la aurícula derecha. Cada persona, existe lo normal, es que exista un volumen y grosores de las paredes, y rápidamente podemos saber cómo está la arquitectura del corazón. Lo segundo es calcular lo que se llama la fracción de eyección. La fracción de eyección es una foto que se obtiene de hacer ecocardiografías seriadas, en que ustedes van a pillar en cierta consideración al corazón en sístole o en diástole. Ahí es un corazón en sístole o en diástole. Es un corazón en diástole. Ustedes pueden ver prácticamente todas las cavidades. Y lo que está acá, uno podría decir, esto es la sangre que quedó. Cuando se produce el sístole, ustedes van a ver una imagen más compactada del corazón. Y si calculan la diferencia de los volúmenes, van a, en el fondo, van a saber cuánto volumen de sangre se eyectó. Y eso se conoce como fracción de eyección, que le da un índice. Mientras más alta es la fracción de eyección, significa que es mejor la función contractil. Y cuando ustedes tienen fracciones de eyecciones bajo 30, uno dice, esa función del corazón contractil está sumamente deteriorada. Y normalmente de 35 para abajo, hablamos que esa persona tiene insuficiencia cardíaca. Bueno, lo otro es hacerse este test, no sé, algunos se lo han hecho, altamente probable, en que ustedes le colocan el electro, esto se llama un treadmill, una correa transportadora, y simultáneamente este test lo tiene que hacer un cardiólogo, no lo puede hacer otra persona, porque ustedes comienzan a someter a entrenar a esta persona. Y simultáneamente el cardiólogo va determinando la presión, va determinando el electro y le va colocando más o menos esfuerzo. Existe un protocolo. Las personas que tienen insuficiencia cardíaca, si esto tiene por ejemplo 5 pasos, normalmente no son capaces de llegar ni al segundo. Y así ustedes también pueden, es una forma que tenemos de evaluar nuestra función cardíaca. Por lo tanto, existen varios estadios de la... Existen varios estadios que llamamos de la insuficiencia cardíaca. Hablamos de letras de la A a la D, pero lo más usual en romano del 1 al 4. Y el estado final es el peor. El estado 1 o A prácticamente no nos damos ni cuenta, pero tenemos algunos factores de riesgo importantes y el corazón empieza a experimentar los primeros signos. Bueno, ¿qué tiene en común? ¿Cómo uno podemos llegar a insuficiencia cardíaca? Primero tiene que ocurrir lo que llamamos, tiene que producirse un remodelamiento del corazón, tanto estructural como funcional. ¿Y cómo llegamos a esto? Por varios caminos, por tener un infarto, por tener lo que se llama angina de pecho o angina pectoris. Y la angina es una situación intermedia entre una irrigación normal o un infarto, que es el caso extremo que se cierra 100%. Es decir, cuando una de nuestras arterias está tapada en forma intermedia, estamos hablando la mitad, 20%, 30, 40, 50%, ese tejido de esa zona del corazón recibe menos irrigación. Pero recibe. En el caso de un infarto se fluye totalmente y no se recibe nada. Entonces, eso es lo que se conoce con el nombre de angina. La otra forma de llegar, y esto se llama cardiomiopatía isquémica. Isquemia viene de falta de irrigación. Eso significa el término isquemia. Por lo tanto, la cardiomiopatía isquémica, hay dos variantes: oclusión extrema de una arteria coronaria, infarto; oclusión parcial, que lo llamamos la angina. Y la otra forma de llegar a lo mismo es lo que se llama la cardiomiopatía no isquémica. Y estos son, por ejemplo, los hipertensos. Y la cantidad de hipertensos, por ejemplo, en Chile, 30% de nuestra población es hipertensa. 30%. Ahora, eso es la población general. Mayores de 60 años, aproximadamente el 60% de ellos son hipertensos. O sea, estamos hablando de patologías que son sumamente prevalentes. O sea, es que aquí les pregunto a ustedes, yo diría que más de alguno tiene algún familiar que sabe que tiene hipertensión. Y el problema de la hipertensión es como la diabetes, son enfermedades para toda la vida. Y el problema es que uno lo tome en serio, por ejemplo, no tanta sal, que haga ejercicio, que tome los medicamentos, que aparece muy obvio, pero déjame decir que muchas personas no lo cumplen. ¿Y cuál es la consecuencia a largo plazo de la hipertensión? Es llegar a lo que se llama insuficiencia cardíaca. Lo otro es cuando se nos daña alguna de las válvulas. Por ejemplo, hay infecciones que tenemos, que abruptamente una de las consecuencias que tiene es que se produce el daño en alguna de las válvulas, digamos, con insuficiencia cardíaca. Y tenemos lo que se llama cardiomiopatía idiopática de otras causas. Pero todo eso, si vemos cómo comienza, precisamente comienza por lo que hablábamos de tiempo. Es decir, la herencia y nuestras conductas del día a día. No hacer ejercicio, el comer dieta alta en grasa, alta en glucosa, el fumar, todas causas son conductas que condicionan la aparición de todas estas enfermedades. Bueno, por lo tanto, hemos llegado a que el comportamiento es clave para que se desarrolle esto. Y podemos tener distintos, de este círculo, distintas cosas que nos conduzcan finalmente a llegar a la insuficiencia cardíaca. Aquí dice una de las características es que hay un desbalance del número moral, en lo que hablábamos de las catecolaminas, aumento de la angiotensina. ¿Se acuerdan de esto? Pero aparte de eso, también podemos tener aumento de la citoquina. Hablábamos, por ejemplo, la interleuquina 6, PCR, pero también aparte de eso, por ejemplo, la TNF. Pero adicionalmente, el problema que tienen todas estas citoquinas es que producen lo que llamamos cuadros inflamatorios. Y tanto ese TNF como las citoquinas pueden producir directamente a nivel del corazón o del sistema cardiovascular diferentes efectos. Por ejemplo, pueden estimular la muerte del cardiomiocito, estimular la hipertrofia. Si muere el cardiomiocito, la fracción de eyección, la contractilidad se pierde. Se pierde la producción, por ejemplo, de óxido nítrico en las células endoteliales. Y también células endoteliales pueden morir. Y ese efecto se explica fundamentalmente porque existe un proceso de tipo inflamatorio. Ahora, ¿cómo tratamos hoy en día? Simplemente es muy triste cuando tengo en mi grupo tres cardiólogos trabajando. Están haciendo investigación conmigo y uno puede conversar y de repente veo algunos que llegan muy tristes. Por ejemplo, uno trabaja en la UTI de cardiología de la Católica. De repente un día le digo yo, ¿qué te pasa? Estoy muy triste porque se murió uno de los pacientes que conocía durante mucho tiempo. Porque con estos pacientes se crea como un vínculo afectivo. Y uno se da cuenta de ahí que por más tratamiento que a veces cuando uno llega a una etapa, eso es enfermo. Porque uno cree que está siendo tratado, están libres de enfermedad, pero esas personas son mucho más susceptibles, por ejemplo, a hacer una arritmia. Y lo que vemos es que el mitigar, esto es, hoy en día mitigamos las alteraciones, tratamos de modular, por ejemplo, la hipertensina 2, las catecolaminas. En algunos casos, cuando hay problemas de arritmia, lo que se instala solo llamamos un marcapasos. Eso es lo que se llama una terapia de resincronización, más conocido el nombre de un marcapaso. Pero lo que no podemos hacer es revertir, regresar y tratar de retardar la progresión. Y eso explica de que porque hoy día existe una alta mortalidad, muchos de los pacientes vuelven a hospitalizarse varias veces y la alternativa de trasplante en Chile en realidad es muy escasa. Entonces, el desafío está, bueno, ¿cómo nosotros podemos conocer qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo podemos realmente soñar de que estos pacientes se traten de una manera diferente? Y para eso, tenemos que entender que hay una serie de procesos bioquímicos que se producen, por ejemplo, cambios desde una alteración de la expresión de genes. Y vamos a ver qué genes en particular se cambian. En el primer curso vimos que este era un gen, aquí teníamos la región codificadora, este es DNA, es la región promotora. Esta es la RNA polimerasa se posiciona ante la región codificadora y empieza a desplazarse y empieza a leer y formar el RNA mensajero. Pero para que la RNA polimerasa esté en el lugar preciso, a la hora precisa, requiere de el auxilio o de la participación de una serie de proteínas conocidas con el nombre de factores de transcripción. ¿Se acuerdan ejemplo de factores de transcripción, curso 1? Receptor de hormonas esteroidales, ¿se acuerdan? ¿Ah? Por lo tanto, existe un conjunto de proteínas que tienen la propiedad de controlar la expresión de genes, es decir, que estos genes estén apagados o encendidos. Y uno de estos genes se conoce como P53. El factor transcripcional P53 en la jerga común de los biólogos hablamos que se llama el guardián del genoma, puesto que normalmente este tiene un vigila y tiene un papel clave en dos cosas: en vigilar la integridad del DNA, y cada vez que una célula se ve expuesta a estrés, este factor se activa. Ahora, ¿qué ocurre en las células normales? P53 es una proteína que siempre se está produciendo, pero le ocurre algo especial: siempre se está degradando. Por lo tanto, los niveles de P53 en las células normales son muy bajos. En cambio, en las células estresadas, lo que podemos observar es que los niveles de P53 son muy altos, y hablamos que P53 se activa. Bueno, ¿y por qué se activa o por qué se acumula? Es porque impedimos su degradación. ¿Y cómo se impide su degradación? Muy fácil, porque se fosforila. Por lo tanto, P53 fosforilado se impide que se degrade. Entonces ya les podría decir, bueno, mira, tenemos P53 no fosforilado, fosforilado. ¿Quién hace ese cambio? ¿Cómo se llama esa enzima? Quinasa. Por lo tanto, tiene que haber una quinasa que esté involucrada. Y este es un mecanismo, vamos a partir de acá. Dígame acá, este P53, a P53 nuevamente no le gusta andar solo. ¿Se acuerdan que hablábamos que los receptores forman dímeros? Los factores de transcripción forman dímeros, o en este caso un tetrámero. Y P53 normalmente está, cuando está en el citosol le ocurre esto: se ubiquitina, que es una señal de degradación, y se degrada. Pero sin embargo, cuando la célula se ve expuesta a estrés, hay una serie de proteínas quinasas, muchas, varias, que lo que hacen es que toman P53 y lo hiperfosforilan. Y cuando P53 está hiperfosforilado, se escapa de este yugo de que lo hace desaparecer, y es capaz, este es el citosol, esta es la membrana nuclear, baja al núcleo. En el núcleo, este es un gen, este es un promotor, aquí parte de la región codificadora, este es el promotor, y miren lo que hace P53, se une a una zona de ese promotor, reconoce una secuencia nucleotídica y se asocia a otros factores de transcripción. Y miren lo interesante: ¿qué genes son controlados por P53? Todos los genes que tienen que ver con la apoptosis, varios de ellos, y otros que detienen el ciclo celular. Por lo tanto, cuando P53 se activa, la célula entra en emergencia y dice: primero que nada, dejo de proliferar. Y segundo, si el estrés es muy fuerte, esa célula va a desaparecer. Bueno, entonces vamos, les voy a contar. El año pasado, cuando estuve en la UT Southwestern, aprendí una forma de cómo uno puede hacer insuficiencia cardíaca en los animales. Es muy difícil, pero para eso, esto les cuento: esta es la aorta, aquí está el corazón, aquí está la aorta, perdón, aquí está el corazón, aquí está la aorta. Y cuando sale la aorta, se produce lo que se llama el callado aórtico, porque se produce, estas dos son las carótidas, carótida derecha, carótida izquierda. Y cuando uno sobre la carótida coloca una aguja y luego pasa un hilo, lo anuda y saca la aguja, lo que se produce es una constricción de la aorta en ese tamaño. Ahora, dependiendo de cuál es el grosor de la aguja, es el grado de constricción que ustedes tienen. Entonces, este es un proceso que aprendí, en que uno puede tomar este corazón, si coloca una aguja 27G, uno produce hipertrofia, pero si uno produce una aguja 28G, se produce lo que se llama insuficiencia cardíaca severa. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que es insuficiencia cardíaca? Porque de partida sacamos el pulmón, tiene agua. Uno puede pesar el pulmón de la rata CHAM, control, X peso, saca la rata con lo que llamamos TAP o TAC, tiene mucho más peso, tiene agua. El tamaño del corazón, esta es la razón, esto es normal, con hipertrofia llega ahí, con insuficiencia cardíaca llega acá. Como uno dice tiene agua, bueno, a lo mejor normalicemos por la tibia. La tibia, ¿no es cierto?, largo de tibia, algo característico, dependiendo de la esta. Peso, corazón, largo de tibia, igual ocurre exactamente lo mismo. Pero lo más importante es medir la función del corazón. En este modelo, que es solamente hipertrofia, la función del corazón prácticamente permanece intacta. Pero miren lo que ocurre cuando hacemos este procedimiento de simplemente cambiar el tamaño del grosor de la aguja. El corazón se deteriora. Y por lo tanto, es muy interesante este modelo, porque dependiendo podemos tener los controles, tener por hipertrofia o insuficiencia cardíaca. Y podemos hacer cosas que en el ser humano no podemos hacer. Al ser humano es muy difícil sacarle una muestra de corazón, salvo que fallezca, pero es complicadísimo. Y fíjense lo que ocurre cuando nosotros estudiamos a estos animales durante un mes. Vemos que al principio, si vemos el peso del corazón, parten en esto, y hasta las dos semanas el peso, el tamaño del corazón va aumentando en forma proporcional. Hasta que algo mágico ocurre a las dos semanas, o día 14, en que el tamaño del corazón no sigue creciendo, sino que tiende a disminuir. Fíjense con la función del corazón. Parte, hasta las dos semanas se preserva, pero las dos semanas baja. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y qué? ¿Cierto? Lo que es que cuando uno evalúa P53, fíjense los niveles de P53 en las horas normales, inexistente, estamos viendo la proteína, 3 días, 7 días, al día 14 para adelante, miren. ¿Qué pasa con P53 fosforilado? Aparece, es decir, está fosforilado y por eso está. Entonces, muy bien, o sea, P53 se activó, significa que está ocurriendo algo, hay estrés. ¿Y qué es lo que ocurre con el corazón? Esta es la circulación del corazón. El corazón, no sé si ustedes tienen una idea cuánto ATP diario somos capaces de producir en el corazón. 36 kilos. 36 kilos día. La cantidad de ATP que tenemos almacenada en el corazón es para dos latidos. Por lo tanto, el corazón tiene que tener un sistema de producción de ATP, pero fenomenal. Entonces, para que produzca ATP, requiere tener dos cosas. Mucho sustrato, glucosa, celulosa, pero mucho oxígeno. Y para eso, el corazón tiene una tremenda irrigación. Y aquí ustedes pueden ver que este cardiomiocito tiene disponible, ¿cuántos capilares sanguíneos? 4. Y por lo tanto tiene mucho nutriente, mucho oxígeno. ¿Y qué ocurrirá en un corazón hipertrófico? Eso no es cierto. Por lo tanto, un corazón hipertrófico se vuelve un corazón que es hipóxico. ¿Por qué? Porque la distancia, si ustedes calculan la distancia a los capilares, hay un gradiente de oxígeno, pero acá como el gradiente, ¿ah? Desfavorable, ¿cierto? Quiere decir que las células que están al medio. ¿Y qué sabemos otra cosa? Sabemos, cuando vamos estudiando esto, que la angiogénesis del corazón aumenta, pero aumenta también la angiogénesis en la capacidad de formar nuevos vasos sanguíneos. Y lo que nos damos cuenta es que la capacidad del corazón de formar nuevos vasos sanguíneos, y cuantificamos por ejemplo el número de vasos por cardiomiocito, aumenta hasta el día 14. Pero fíjense en el día 14 para nuevamente. Se va para abajo. Entonces, fíjense, les mostré que aumenta el tamaño del corazón, aumenta la función contráctil, aumenta la capacidad de formar nuevos vasos. No hay P53 hasta el día 14. Después del día 14 aparece P53, hay menos vasos sanguíneos, disminuye la función del corazón y el peso, el tamaño del corazón tiende a reducirse. Entonces la pregunta que se la voy a dejar pendiente, a ver si la buscan, ese caso, ¿existirá alguna relación entre la formación de vasos sanguíneos y P53?